Sí, o sea, nosotros somos socios de AUGAP. AUGAP es la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal, y todos los socios de AUGAP en sí estamos convencidos de que el campo natural hay que tratar de conservarlo, regenerarlo, porque gran parte ya se ha perdido, y es posible producir, conservar y vivir de esa producción. Inclusive en periodos como la seca que pasamos, o sea, el campo natural tiene una respuesta muy superior a lo que puede ser otro tipo de pasturas que tengas. De repente sacas algún kilo menos por hectárea de carne o de lana, pero tenés costos de producción inferiores también, y de repente terminas con una cuenta bastante parecida y colaborando con todos. Uh-huh. ¿En qué se basa la conservación? Es decir, ¿qué es lo que tú hablas del campo natural, por supuesto, pero qué es lo que proporciona el ecosistema, o el agroecosistema, mejor dicho, a la fauna, para que la misma prospere en este caso en tu predio? Las especies primero precisan un hábitat adecuado para nidificar, lo encuentran en los campos con cierta altura de tapiz y con las pasturas naturales, y a su vez para su alimentación, o sea, ellas comen determinado tipo de semillas, de algún tipo de pastos, que las encuentran ahí, en otros lados no, o sea, son especies que están adaptadas a ese tipo de campos, ¿no? Y a la vegetación que tenés ahí. Uh-huh. Y lo que se está intentando con la propuesta de aves en Uruguay es cerrar un área del campo con los fines de darle un ambiente propicio para que aumente la cantidad de especies de aves, y estudiar las mismas, a ver si realmente es necesario, ¿no? O de repente manejándose con alturas de tapices algo superiores a las que maneja normalmente el productor ganadero, ya es suficiente. En el caso de plantear lo que se llaman parches, estamos hablando de qué área en el cual tú manejarías allí el pasto un poco, de repente, de forma más generosa, por llamarlo de alguna forma. Lo que se cerró en el campo, de acuerdo a lo que solicitó la gente de aves del Uruguay, fue una hectárea, pero que era una hectárea de 100%, o sea, que no fuera tipo un corredor muy finito ni nada, porque el comportamiento podía haber variaciones. O sea, ellos querían ver qué es lo que pasa, a 50 metros del límite, a ver si realmente aumenta o no, para poder determinar realmente cuál sería. O sea, hay mucha gente que está colaborando, dejando parches, pero están dejando de repente costas de cañadas, arroyos, con un acto más limitado a veces. De repente dejan una superficie mayor que la que ellos me plantearon para hacer en el predio nuestro, pero una especie de tira. Sin embargo, acá se sacó un cuadrado de 100%. Uh-huh. Está bien. Bueno, ¿y esta gente con qué se encontró después de hacer el relevamiento de especies? O sea, bueno, en realidad ellos fueron a elegir el lugar, encontrar un lugar con determinadas especies forrajeras que fueran el alimento de las aves que ellos pensaban que era importante que se iban a encontrar en la zona. Y se encontraron cómo se manejaba, o sea, yo ya tenía otras áreas de extinción con fines de sembrar algunas especies forestales. O sea, es una zona muy, muy pobre en la parte forestal, y se ha ido sembrando especies, sobre todo nativas, y tengo partes cerradas de hace ya 5, 6, 7 años con ese fin. Y bueno, se encontraron con una cantidad importante ya de aves presentes. Y a su vez, en el resto del campo, como se está trabajando con alturas de pasto superiores a los fines de lograr mejores producciones de carne, también. O sea, realmente se fueron bastante sorprendidos. si bien hubo déficit de agua, pero bueno, apareció esta recarga importante y todos los campos levantaron, ¿no? Pero ¿cómo te agarra ahí en las bocas del invierno? Bueno, o sea, está bastante complicado. Si bien hubo una respuesta muy, muy importante en la zona nuestra, llovió hasta fin de enero, no tuvimos prácticamente lluvia, entonces fue una seca muy importante de casi 14 meses. Pero en febrero nos cayeron prácticamente 200 milímetros con buenas temperaturas y después tuvimos un otoño más benigno de lo normal. Tuvimos un marzo excepcional y abril fue muy bueno. O sea, hubo una recuperación importante de los campos, los que tienen una carga relativamente ajustada. O sea, la gente que está en la carga, no, lamentablemente, se van a pasar un invierno muy, muy difícil. El resto, creo que no, porque los ganados ya se recuperaron, a pesar de que tenés pérdidas. Entonces, yo estoy estimando más o menos en 50 kilos menos los animales con respecto al mismo mes del año anterior. O sea, y yo hago recría e invernada, o sea, vengo con un atraso de prácticamente 2 meses, ponele, de crecimiento, de 2 meses, bueno, de primavera. La gente que hace cría, bueno, muchos probablemente ya han perdido sus colectores, porque, o sea, durante todo el ciclo Sin del duda. entorno, digo, la seca, o sea, todavía no hay datos de diagnóstico, pero creo que va a ser bastante malo en Cochabamba.